Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Villamanta, donde duerme la historia. Soy Juan Carlos García. Villamanta no tuvo solo una ermita, tuvo al menos tres. La del Socorro, que ha llegado hasta hoy y sigue en pie en el camino de Villamantilla. La de San Sebastián, en el camino de Casarrubios del Monte. Y la de San Bartolomé, en el camino de Villanueva de Perales, cuyo recuerdo aparece en un croquis antiguo del que ya hablaremos en otro capítulo. De aquellas tres, solo una sobrevivió. Y de esa, además, se ha conservado un libro. Un libro de cuentas, sí, pero no uno de esos papeles que solo sirven para sumar cifras. Porque cuando se lee con calma, lo que aparece ahí es mucho más. Aparecen las tierras de la ermita, las misas que había que decir, las reparaciones del edificio, los nombres de quienes la administraban, las deudas que se arrastraban de unos años a otros y, en medio de todo eso, la vida cotidiana de un pequeño santuario que formaba parte de la vida de Villamanta. Eso es lo que quiero contar hoy. Quiero contar cómo era la vida de la ermita del Socorro, cómo se mantenía, quién estaba pendiente de ella, qué bienes tenía, qué problemas arrastraba y qué lugar ocupaba dentro de Villamanta. Porque al final, en este libro de cuentas, ha quedado guardada una parte muy valiosa de la historia del pueblo. Porque una ermita no era solo un edificio a las afueras, formaba parte de la vida del pueblo de una manera muy directa. En torno a ella giraban las misas, las fiestas, el cuidado de las imágenes, la cera, los arreglos del edificio y también todo lo relacionado con sus rentas y sus gastos. En el Villamanta de hace tres siglos, la ermita estaba mucho más unida a la vida diaria de lo que hoy podemos imaginar. Y eso es exactamente lo que conserva este libro. Un libro que comienza en 1750 y que recoge dos visitas eclesiásticas, con sus cuentas, sus mandatos y sus nombres propios. Un libro abierto para controlar la vida material de la ermita del Socorro y que, sin quererlo, terminó guardando también la respiración más pequeña y más verdadera de aquel Villamanta. Para entender bien lo que vamos a contar, conviene detenerse un momento en el Villamanta de mediados del siglo XVIII. El catastro del Marqués de la Ensenada, realizado en 1751, apenas un año después del arranque de este libro, registra en Villamanta 60 vecinos. Era una comunidad pequeña, donde todo el mundo se conocía, donde cualquier deuda terminaba sabiéndose y donde la ermita del Socorro no era un simple edificio a las afueras, sino algo bastante más importante dentro de la vida local. Porque la ermita contaba con tierras, con censos a su favor y con obligaciones religiosas que había que mantener. Y para todo eso tenía un mayordomo, un administrador, que debía responder cuando llegaba la visita. Villamanta pertenecía entonces, en lo eclesiástico, al arzobispado de Toledo. Y al frente de esa jurisdicción estaba el infante don Luis, hijo de Felipe V, cuyo nombre aparece presidiendo toda esta maquinaria de visitas, cuentas y mandatos. Su autoridad llegaba también hasta esta pequeña ermita del Socorro, situada a extramuros de Villamanta. Si pasó alguna vez por aquí, eso ya no lo sabemos. Pero su sombra administrativa, desde luego, sí estaba presente en el libro. Y con esa autoridad detrás, el 31 de octubre de 1750 llega a Villamanta el visitador, el licenciado don José Alfonso García, abogado de los Reales Consejos. Le acompaña el notario mayor, don Mateo Zacarías de Molina, natural de Alcalá de Henares. Su misión es abrir libro nuevo, revisar lo que viene de atrás, tomar cuentas al mayordomo y dejar por escrito lo que hubiera que corregir o exigir. La escena tiene algo de solemne y algo de cotidiano. Se anota la fecha, el lugar, los nombres, los cargos. Se deja constancia del cura propio, don Pedro Sarabia y Hoyo, y de su teniente, don Alonso Reyes Ortiz. Y en medio de toda esa formalidad aparece una frase en latín que merece quedarse un momento con nosotros. Traducida al castellano viene a decir esto: cuando este libro sea concluido, las obras de todos permanecerán donde estén, en tierra del olvido. Lo escribió sin saber lo que iba a pasar. Sin saber que casi 3 siglos después alguien iba a volver a abrir ese libro y a escuchar, entre cuentas y firmas, la vida entera de una ermita de Villamanta. El cura de la parroquia en ese momento es don Pedro Sarabia y Hoyo, con don Alonso Reyes Ortiz como teniente. Pero el protagonista principal de las cuentas de 1750 no es ninguno de ellos. Es Tiburcio Gómez. Tiburcio es el mayordomo de la ermita, el vecino que está al frente de sus rentas, de sus gastos y de todo lo que había que poner en claro cuando llegaba la visita. Era un cargo de confianza, desde luego, pero también una responsabilidad importante, porque de él dependía que aquella pequeña administración funcionara. El visitador se pone a revisar lo que Tiburcio Gómez había manejado entre junio de 1748 y octubre de 1750, y al final la conclusión es muy clara: le debía dinero a la ermita. Esto no es poca cosa. La deuda que queda contra él asciende a 11.038 maravedíes, después de descontar los gastos del propio libro. Para hacerse una idea de lo que eso significaba, en esas mismas cuentas se pagan 25 maravedíes al cura y 20 al sacristán por determinadas misas. Así que 11.000 maravedíes no eran ninguna tontería. Y la cosa no acababa en Tiburcio Gómez. En cuanto el visitador empezó a mirar un poco hacia atrás, fueron saliendo más deudas y más asuntos sin cerrar. Los herederos de Isidro Panadero, que había sido mayordomo antes, seguían debiendo 3.824 maravedíes desde una cuenta anterior. Y además había varios censos cuyos réditos no se estaban pagando como tocaba. Unos daban largas, otros prometían arreglarlo, otros iban dejando pasar el tiempo y al final lo de siempre: el dinero sin aparecer y los problemas sin resolverse. Entre esos nombres aparecen, por ejemplo, Juan López y Águeda del Pozo, con cuentas atrasadas, también los herederos vinculados a Bartolomé López y otros deudores y poseedores de hipotecas a los que el visitador manda comparecer y poner en claro su situación. El libro no tiene nada de abstracto, va dejando nombres y cantidades, y con eso uno entiende enseguida quién debía y cuánto debía. Y el visitador, desde luego, no venía solo a escuchar explicaciones. Iba dando plazos, ordenando comparecencias, mandando reconocer censos y reclamando lo que seguía sin pagarse. Y detrás de todo eso estaba además la amenaza de la excomunión mayor, que en un pueblo pequeño no debía de sonar precisamente a broma. Todo esto, al final, le da mucha verdad al documento, porque no estamos viendo una ermita idealizada. Estamos viendo una ermita real, sostenida entre devoción, papeleo, deudas y pequeños problemas muy humanos. La ermita del Socorro no vivía solo de las cuentas y de los censos. Tenía también tierras propias, y ahí el documento se vuelve especialmente interesante para quien conoce Villamanta y su término. Porque van apareciendo nombres que todavía hoy nos suenan: el Camino de Villamantilla, Valdeyeso, La Guindalera, El Horcajo. La ermita tenía una tierra de media fanega junto al Camino de Villamantilla, en el Pago del Socorro. Tenía otra en Valdeyeso que había sido viña. Otra en el Pago del Pino que ya por entonces recibía el nombre de La Guindalera y que también había sido viña. Y otra más grande en El Horcajo, de 4 fanegas. Algunas estaban arrendadas, otras en barbecho, otras pasaban un tiempo sin producir nada. Y cuando producían, muchas veces lo hacían en trigo, en celemines, en pequeñas rentas que luego el mayordomo tenía que cargar en sus cuentas. Y aquí hay algo que a mí me gusta especialmente, que muchos de esos nombres no se han perdido. Están en el libro, claro, pero también siguen en el término, y todavía los reconocemos. Eso le da al documento una fuerza especial. Porque de pronto no estás leyendo algo remoto o abstracto. Estás viendo a la ermita apoyarse en un trozo muy concreto de Villamanta, en sus tierras, en sus pagos, en sus arrendamientos, en sus vecinos. Detrás del culto había una economía pequeña, rural y muy pegada al terreno. Y eso ayuda mucho a entender qué era una ermita en aquel tiempo. No solo un lugar al que se iba a rezar. También una pequeña institución con bienes, con ingresos irregulares y con la necesidad constante de que alguien estuviera encima de todo para que aquello no se viniera abajo. Pero el libro no habla solo de dinero. Entre los descargos figura una memoria fundada por Alonso Panadero. Y una memoria, en el lenguaje de la época, era una manera de dejar aseguradas unas misas o unos actos religiosos para que siguieran celebrándose con el paso de los años. La memoria de Alonso Panadero obligaba a celebrar 3 misas al año en la Ermita del Socorro, una en el día del patrocinio de Nuestra Señora, otra en Santa Ana y otra cantada en la Natividad de la Virgen. Por cada una de ellas se pagaba al cura y al sacristán lo correspondiente, y las cuentas dejan claro que esas misas se habían celebrado. Aquí el libro cambia un poco de aire. Ya no está hablando solo de deudas, tierras o arrendamientos. También nos deja ver una forma muy concreta de devoción. La de un vecino que quiso dejar pagadas unas misas para que se siguieran diciendo con el paso de los años. Y la de una ermita que seguía teniendo vida religiosa, con sus días señalados, sus encargos y sus costumbres. Junto a eso aparece también el gasto de la cera, necesaria para aquellas misas. Y hay algo que a mí me gusta mucho en ese detalle. Porque basta esa pequeña anotación para imaginar la luz de las velas dentro de la ermita, en una villamanta mucho más pequeña que la de hoy. A veces la historia aparece así, casi sin hacer ruido. En una misa que se sigue diciendo, en una memoria que todavía se cumple, en la luz de unas velas dentro de la ermita, y en ese ir y venir de vecinos que durante generaciones pasaron por allí a rezar. La visita de 1750 no se limita a revisar cuentas. También mira el estado del edificio. Y eso permite asomarse a la ermita misma, no solo a su economía. El visitador manda cerrar las ventanas inmediatas al altar y dejar la obra uniforme con el resto del edificio. Ordena abrir en su lugar 2 huecos altos para que entre la luz y manda además retejar y reparar lo que haga falta, todo ello con intervención del cura o de su teniente y de persona entendida. Esto tiene mucho interés, porque muestra una ermita que no era una postal inmóvil, sino un edificio, y además hay una frase muy importante. El documento dice que si los caudales de la propia ermita no bastaban, la villa contribuiría con lo necesario, como ya había hecho en otras ocasiones. Eso dice mucho. Dice que la ermita del Socorro no era una cosa aparte. No era solo un asunto del cura o del mayordomo. El pueblo ayudaba. La villa intervenía. Había una idea clara de que aquel lugar tenía que seguir en pie. Y la segunda cuenta confirma que esos arreglos se hicieron. Allí aparecen las tejas, la cal, el transporte de agua, el jornal del albañil Juan Sánchez y el de 4 peones. No estamos hablando de una gran obra, sino de esos trabajos concretos y modestos que permiten que un edificio siga aguantando año tras año. Y eso también forma parte de la historia. No solo los grandes monumentos, no solo las obras célebres. También el albañil del pueblo subido a un tejado, echando cal, cambiando tejas y dejando la ermita lista para otro invierno. En la segunda cuenta, la de 1753, aparece una partida muy curiosa. Se pagó a la persona que llevó desde Villamanta a Madrid la imagen de la Virgen del Socorro para retocarla y traerla de vuelta. Solo ese viaje costó 24 reales, o lo que es lo mismo, 846 maravedíes, y el arreglo lo pagó por devoción Felipe Ramos. Es un detalle pequeño dentro del conjunto del libro, pero muy expresivo. Porque aquí la ermita vuelve a aparecer como un lugar cuidado de verdad, no solo en lo material, ni solo en sus cuentas, ni solo en las misas que había que mantener, sino también en su imagen titular. La Virgen necesitó un arreglo. Felipe Ramos pagó ese gasto por devoción y alguien se ocupó de llevarla a Madrid y traerla de vuelta. Y luego está ese detalle que a mí me encanta. 51 maravedíes pagados al tambor. El documento no cuenta exactamente cómo fue la llegada, pero uno se imagina enseguida a la Virgen del Socorro de vuelta en Villamanta, recibida con solemnidad, quizá en procesión y con el tambor sonando alrededor. Solo con eso, la escena casi se monta sola. Y este detalle encaja muy bien en todo lo demás que va contando el libro, porque al final la ermita no era solo paredes, ni solo cuentas, ni solo misas. Era un lugar muy metido en la vida del pueblo, y por eso se la cuidaba también así. A mí me parece uno de esos momentos en los que el documento, sin dejar de ser un libro de cuentas, de pronto se vuelve muy vivo. Ya no estás viendo solo números, casi estás viendo a la gente. Cuando en junio de 1753 se toma la segunda cuenta, algunas cosas han cambiado y otras siguen casi igual. Ha cambiado el mayordomo. Ahora es Hilario de Molina. Ha cambiado también el visitador. Pero muchos de los problemas económicos no se habían resuelto del todo. Tiburcio Gómez, el administrador anterior, seguía debiendo la cantidad resultante de su alcance. Hilario declara que no la ha cobrado, y el visitador vuelve a ordenar que esa deuda se pague dentro del plazo señalado. Es decir, pasaban los años, cambiaban las personas, pero algunos atrasos seguían vivos. Con otros censos ocurría algo parecido. El documento deja ver una administración que intenta poner orden, reconocer hipotecas, exigir pagos y dejar todo bien atado. Pero la realidad iba por otro lado. Había herederos, atrasos, fincas comprometidas, pagos que no llegaban y asuntos que se enredaban durante años. Y aún así, la vida de la ermita seguía. Unos nombres salían, otros entraban. Unas deudas cambiaban de manos, otras se arrastraban. Y algunas se reordenaban de maneras que dicen mucho sobre cómo funcionaba aquel mundo. Los herederos de Bartolomé López, por ejemplo, llevaban años diciéndole al administrador que iban a entregar las fincas hipotecadas para saldar la deuda del censo, que en cualquier momento, que ya casi. La promesa perfecta para no hacer nada. Y así año tras año, sin pagar los réditos y sin entregar las tierras, hasta que en 1753 aparece en el documento un vecino llamado José Rey. Ha comprado las fincas a los herederos López. Ha asumido la deuda del censo y ya ha pagado los réditos correspondientes. Y ante el visitador asegura estar pronto a pagar también los atrasos. Alguien vio la oportunidad, puso el dinero encima de la mesa y resolvió lo que otros habían dejado enredado durante años. Eso también le da mucha verdad al capítulo. Porque mantener una ermita así no consistía solo en rezar o en celebrar la fiesta. Consistía también en gestionar lo material, cobrar los réditos, pagar los gastos, reparar el tejado cuando hacía falta, exigir a quien no cumplía y sostener todo aquello año tras año, visita tras visita. Quiero terminar volviendo a aquella frase en latín del comienzo: en tierra del olvido. Eso parecía que le iba a pasar a este libro cuando el notario dejó escrita aquella fórmula. Que algún día se cerrara, quedara olvidado en un archivo, y con él se perdieran también los nombres, las cuentas y los pequeños asuntos de esta ermita. Pero no ocurrió del todo así. Porque aquí seguimos, leyéndolo. Y al leerlo no encontramos una gran hazaña ni un episodio espectacular. Encontramos algo distinto y quizá más difícil de conservar, la vida menuda de una ermita y del pueblo que la rodeaba. En estas páginas aparecen Tiburcio Gómez y Hilario de Molina, las deudas de los herederos de Isidro Panadero, la memoria de Alonso Panadero y sus misas, y también nombres del término que todavía reconocemos, como Valdeyeso, la Guindalera, el Horcajo o el Camino de Villamantilla. Aparecen la cera, las tejas, la cal, los peones, el tambor y la Virgen del Socorro llevada a Madrid para ser retocada. Y al final, lo que queda delante de nosotros es la vida entera de una pequeña ermita de Villamanta en los años centrales del siglo XVIII. Y por encima de todo queda la ermita misma. La que siguió en pie mientras las otras desaparecían. La que todavía hoy sigue ahí, en el camino de Villamantilla. La que ha atravesado siglos de cambios, de inviernos, de reparaciones y de fiestas. ¿Por qué sobrevivió esta y no las otras? No lo sabemos del todo. Tal vez por devoción, tal vez por cuidado. Tal vez porque hubo generaciones enteras que, con más o menos acierto, nunca dejaron de sostenerla. A veces bastan pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo para que algo llegue vivo hasta nosotros. Este libro es la prueba de eso. No porque cuente una sola gran historia, sino porque guarda muchas pequeñas a la vez. Y juntas forman algo mayor. El retrato de una ermita viva dentro de un pueblo vivo. El notario escribió, en tierra del olvido, pero no del todo. Porque mientras alguien siga leyendo estas páginas, mientras alguien siga pronunciando estos nombres, mientras la ermita del Socorro continúe en pie al sur de Villamanta, una parte de todo aquello seguirá todavía aquí. Que no es poco. Soy Juan Carlos García Rodríguez y esto es Villamanta, donde duerme la historia. Si te gustan estas historias de Villamanta, compártelas. A veces basta con eso para que la memoria de un pueblo siga encontrando camino. Hasta el próximo capítulo. Villamanta. Donde duerme la historia. Años hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero, el paso lento del arado, la voz antigua del sendero. Historia eligió quedarse romana bajo los campos medieval en los silencios. Carpetanos y romanos, rezos y arados, musulmanes y cristianos dejaron polvo en los caminos, memoria en los márgenes del arroyo grande y un pueblo sin más bandera que seguir vivo.